Y hoy vamos a compartir un pasaje ahora en breve que tiene que ver con el desafío que nos va a acompañar en esta noche. Y el desafío al cual Dios nos llama en esta noche es el desafío de la misión. El desafío de la misión, de ser misioneros. Y vamos a ver un poco de qué se trata esto del desafío de la misión. Vamos a leer Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3, y vamos a ver el llamado de Pablo, ¿sí? El llamado de Pablo a la obra misionera. Y dice así: había entonces en la, ¿dónde estaban? En la iglesia, dice que estaba en Antioquía, había profetas y había maestros, y entre ellos estaba Bernabé, Simón, el que le decían o le llamaban Níger. ¿Saben lo que significa esto? Le llamaban el negro. Así dice, si usted busca la traducción, dice, le decían el negro. Es como te digan a vos, le decían Cacho, o le decían Coti, o le decían La Pichi, o le, el nombre, no sé por qué se ríen, pero la Biblia lo dejó registrado, ¿sí? Que lo llamaban así, Fito, no sé, así está escrito en la palabra, que a este Simón le decían el negro, ¿sí? Para referirse a él, me imagino cariñosamente, pero él, qué bueno porque el Señor cuando te llama para algo, cuando te llama al servicio, te llama por tu nombre, Él te conoce bien, Él conoce bien a sus ovejas. No va a decir, oh, José Walter, no, me va a decir Coti, vení a hacer esto, me va a llamar así, oh, el pastor, ahora me va a poner un rótulo, no, te va a llamar por tu nombre o te va a llamar por tu sobrenombre. Dice que también estaban Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, ¿sí? Se ve que habían ido a la primaria o al jardín de infantes, dice que se habían criado juntos, quizás iban a parte de la primaria y del secundario lo hicieron juntos, dice. Y Saulo estaba ahí. Y mientras estos, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a quién, a Bernabé y a Saulo. Este Saulo es Pablo, ¿sí? Ya convertido, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron para la obra del ministerio, los despidieron para hacer a lo que el Señor los llamó. Oramos en esta noche para que el Señor nos pueda hablar de esta manera con nuestro nombre y nuestro apellido, ¿sí? Con tu sobrenombre, hoy pueda Dios hablar a tu corazón. Papá, te damos gracias, Señor del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Gracias, Señor, por esta hermosa reunión, Señor, donde hemos podido alabarte, reconocerte. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que se renuevan día a día, Señor. Gracias por tu palabra ahora también. Porque como siempre, Señor, lo creemos que es viva y es eficaz y que produce, Señor, cambios en nuestra vida y va hasta lo profundo de nuestro corazón. Queremos que haga la obra en nuestra vida, Señor, con el fin por el cual tú la expresas ahora, tú, Señor, nos hablas ahora y que se pueda cumplir el propósito por la cual tú, Señor, has lanzado esta palabra en esta hora. Queremos, Señor, atesorarla y ponerla en práctica. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el desafío es el desafío de la misión. ¿Y qué es una misión? ¿O qué es la misión? La misión es un encargo, es un trabajo, es una función que una persona debe cumplir. Cuando alguien te manda a una misión es un encargo, es un trabajo, algo que vos tenés que llevar adelante. ¿Y saben qué? ¿Cuál es el gran encargo que el Señor nos dejó? De ir. Ya, venimos porque venimos aprendiendo estos últimos domingos, venimos repasando. De ir y predicar el Evangelio ¿a quiénes? Algunos, ¿no? A toda criatura, ¿sí? Enseñándoles que guarden estas cosas y haciéndolos discípulos. Dice la palabra esto, bautizándolos. Así que esa es la gran misión. Y yo quiero decirles algo en esta noche. En primer lugar, Dios es Señor de la misión, pero también Él está en misión, ¿sí? Él es el dueño, es el Señor del encargo, de la tarea que hay que hacer, pero Él también trabaja a la par que nos encomienda a nosotros hacer la tarea. Por eso no debe ser una tarea que nos debiera costar tanto, ¿sí? La de ir y predicar el Evangelio, porque no es que lo hacemos solo, como vamos a ver más adelante, el Señor está trabajando. ¿Y de dónde lo saco esto? Una cosa que yo lo invento, que el Señor está trabajando y Dios trabaja. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 17. El Señor Jesús dice algo muy importante. Dice, mi Padre aún hoy está trabajando, está en misión y yo también trabajo. El Señor siempre está trabajando, el Señor siempre está en misión en nuestras vidas, bendiciéndonos. ¿Alguno nos lo bendijo esta semana? ¿O la semana anterior? El Señor siempre está trabajando. Siempre está trabajando en nuestra vida. El Señor nos está madurando. El Señor nos está corrigiendo. Siempre está trabajando. Nos está sanando. Nos está moldeando. El Señor nos está capacitando. Nos está perdonando. Es un trabajo. ¿Y saben qué? Algo interesante es que el Señor nunca hace paro. Él está trabajando, pero no hace paro. Uy, ¿sabes qué? Lo perdoné tantas veces esta semana, ¿sí? Lo vengo perdonando tantas veces que ya voy a hacer un paro. El Señor no hace paro. Gracias a Dios, el Señor no hace paro y está trabajando. Y Jesús dice, el Padre trabaja y yo también. ¿Saben por qué el Señor está trabajando? ¿Y por qué no se cansa? Porque nos quiere sacar buenos. ¿Sí? Nos quiere sacar buenos. Aunque, les digo la verdad, algunos le damos más trabajo al Señor que otros. ¿Sí? No mire a nadie, no mire al de al costado ni al de adelante. ¿Sí? Algunos le damos más trabajo al Señor que otros. Pero el Señor, aún así, sigue trabajando, sigue restaurando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen salvando. ¿Escuchó bien? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen salvando personas a nuestro alrededor, en nuestra ciudad. Dios no hace piquetes. Dios trabaja en nuestras vidas, pero también trabaja, aunque a veces te cueste creerlo, que en el que tenés al lado. ¿Sí? Trabaja en tu vida, pero trabaja con el que tenés al lado. Así que decirle al de al lado, Dios está trabajando en tu vida. ¿Le dijiste? Aunque no te des cuenta. Dios está trabajando en tu vida aunque no te des cuenta. Yo te digo que si te darías cuenta que Dios está trabajando en tu vida, cuán agradecido estarías. Cuán seguro caminarías. Si tú te darías... Prestarás atención que el Señor está trabajando en tu vida. ¿Sabes qué? El Señor está trabajando en la vida de tu esposa, está trabajando en la vida de tu esposo, está trabajando en la vida de tu hijo, está trabajando en la vida de tu suegra. ¿Sí? ¿Qué trabajo, decimos, tiene el Señor? Tiene trabajo. Y cuando pensaba en misión, venía a mi mente la película. ¿Sí? Misión imposible. ¿Sí? A veces pensamos que hay personas que hay una misión imposible. Que se convierta, que cambie. ¿Sabes cuántas veces le hablé a este que es un pariente, un vecino, un amigo? Le hablé tantas veces que es una misión imposible, pero parecía la misión imposible, uno, dos, tres, cuatro, todas las películas juntas, una misión. A este no lo cambia nadie. Pero ¿saben la buena noticia? Que Dios está en misión. Y si Dios está en misión, el Espíritu Santo está en misión. Y el Espíritu Santo, como tarea y como trabajo, tiene convencernos de pecado, de juicio y de justicia. No es lo que yo predique, no es la forma, no es, a veces creemos que está en nosotros, está en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que hacer la tarea, la tenemos que hacer en equipo con Él, pero Él logra lo imposible. Amén, Él logra lo imposible. Así que seguí orando, seguí clamando, yo les digo la verdad. Conozco gente que ha orado por 10, 15 años, ¿sí? Para que alguien se convirtiera. Incluso algunos no han podido ver a esa persona transformada por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue trabajando en la vida de esa persona. Y en un momento y un día llega salvación a la vida de ellos. Y nosotros somos parte de ese equipo. Claro que no es imposible. Lo maravilloso de esta misión, y yo me pongo orgulloso, ¿sí? Y vos deberías estarlo, es que el Señor nos llama. Mírenlo, el Dios de toda la creación, el Rey, el Soberano, Dios nos llama y nos invita a trabajar con Él. Qué privilegio que el Señor nos llame a trabajar en su obra. Yo me imagino, porque los lunes vamos a jugar a la pelota, ¿sí? Y siempre a quién eligen primero. No a mí, porque soy el pastor, ¿no? Eligen al más habilidoso o al dueño de la pelota, ¿sí? Bueno, ¿saben qué? Dios es el mejor. ¿Alguno quiere decir? El Messi de un equipo, ¿sí? El mejor. Y es el dueño de la pelota. ¿Y saben qué? En vez de que nosotros lo eligiéramos a él, él decide elegirnos a nosotros. Dice, yo te quiero usar a vos, a vos, a vos, a vos. Quiero que podamos trabajar en equipo para que muchos puedan conocerme, para que muchos puedan ser salvos. Por eso que el Señor te llame a servir de la manera que sea, como hablamos la semana pasada, bueno, estuve a la mañana, pero hablábamos de lavar los pies a todos, ¿sí? Jesús le lavó los pies a todos, le lavó los pies a Pedro, le lavó los pies, ¿a quién? Le lavó los pies a Judas, prestaste atención, sí, le lavó los pies a Judas, que era seguro el más cochino de todos que estaba ahí, el que lo había criticado, el que seguramente después se quejó y le dijo, mirá cómo me lavó los pies, igual el Señor le lavó los pies. Porque el servicio tiene que ver con eso, responder en obediencia a ese rey. Si Jesús lo hizo, nos dejó ejemplo. Un ejemplo. Y no teórico, sino en la realidad. Su reino, su soberanía, su señorío, el extendimiento del reino de aquí en la tierra, se lo encomendó, ¿saben a quién? A la iglesia. ¿Y saben quién es la iglesia? Sos vos y soy yo. Somos la iglesia de Jesucristo, y Él nos desafía a que llevemos el Evangelio, que ya lo sabemos lo que es. Son las buenas noticias más allá de nuestra zona inmediata, ¿sí? Que vayamos a más allá, que la misión es mucho más grande que la familia, que mi trabajo, que el lugar donde estudio, es mucho más allá. Y dice la Biblia que el Señor está en misión, nosotros estamos en misión. ¿Amén? ¿Y saben qué? Dios levanta obreros, Dios levanta misioneros. Él llama a los creyentes en la iglesia, nos llama a todos a cumplir la gran comisión. Pero hay algo que dice el pasaje. ¿Qué pasó para que separaran a Bernabé y a Pablo o a Saulo? ¿Qué estaban haciendo? La iglesia estaba ayunando, estaba orando. ¿Pero qué dice? ¿Quién los separó? ¿El pastor de la iglesia? Los diáconos dijeron, estos andan bien, ¿eh? Pablo y Bernabé son los que mejor predican, vamos a llevarlo, ¿sí? Quizá el que mejor predicaba era el negro, ¿sí? Pero no. Dice que escucharon la voz. Ah, está acá. Dice que ayunando, dice que escucharon la voz del Espíritu Santo que les dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Tenemos que escuchar la voz del Señor, tenemos que estar atentos y no distraídos. Cuando habla de ayuno y oración, habla de comunión con el Señor. Y cuando yo tengo esa comunión con el Señor, debo oír. A veces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que hayan escuchado la voz del Señor? Yo quisiera escuchar la voz como ellos. Y algunos me dicen, ah, me gustaría escuchar la voz como ayuno y oración. Ah, no. No hay más fácil. No un WhatsApp que me mande para escuchar, ¿no? Es intimidad con el Señor, es comunión. Pero a veces yo quiero escuchar y yo no siento, y yo no percibo, y yo no escucho la voz del Señor. Ayuno y oración, intimidad con el Padre. Amén. Dice que los obreros se unen en equipo, ¿sí? No era una tarea que le hacía Pablo por un lado, Bernabé por el otro, y ellos iban haciendo la tarea como si fueran llaneros solitarios, sino que Dios llamó para esta tarea, para estar en misión, llamó a una iglesia, a cada uno de nosotros. Así que si estás recibiendo convicción del Señor sobre una tarea misionera, quizás aquí, quizás un poquito más allá, en algún barrio de acá de Varela, quizás en alguna provincia, quizás tenés una carga, ¿sí? Una convicción que el Señor te está poniendo para otro país, compartilo con tus líderes en el ministerio, compartilo con alguno de los pastores, estoy teniendo esta carga y vamos a estar orando y pidiendo dirección al Espíritu Santo. Pero ellos no lo hacían solos, había algunos que eran compañeros en esta travesía, en esta aventura de predicar el Evangelio. Y vamos a ver algunas de estas personas para que usted pueda ver que no eran unos poquitos, ¿sí? Y que venían de diferentes lugares. Hechos capítulo 20, versículo 4, nos habla de estas personas. Y yo no sé cuántas mamás o futuras mamás hay en este lugar, pero agarrá la libreta y anotá porque hay unos nombres preciosos para que le pongas. Dice, y le acompañaban hasta Asia, dice Sópater, de Berea, ¿sí? Esto es como decir Sópater de Berazategui, ¿sí? Lo acompañó a Pablo, Sópater de Berazategui. El otro dice Aristarco. Aristarco, que vamos a ponerle que era de Quilmes Oeste, ¿sí? Dice que estaba segundo de Tesalónica, allá por el Alpino, ¿sí? Dice que también estaban Gallo de Derbe, ¿sí? De allá de Ingeniero Ala. Y dice que estaba Timoteo, ese era más acá de la curva, ¿sí? Era más de acá. Y dice que estaba Tíquico y Trófimo, esos eran de Ceballos, ¿sí? Tíquico y Trófimo eran de Ceballos, un nombre que podría caber de distintos lugares. El Señor lo llamó para que acompañara la tarea de Pablo en el ministerio, ¿sí? Yo quiero que te alegres, ¿sí? Porque Dios te está llamando a vos con tu nombre, ¿sí? Aunque no te guste quizás el nombre, te gusta más tu sobrenombre, Dios te llama para la tarea en las misiones. La iglesia envía y respalda la tarea del misionero. La iglesia es la que debe proveer los recursos para ese misionero. Así que si alguno en esta noche o hace un tiempo viene siendo llamado con una carga para una obra misionera en algún lugar, la iglesia va a estar respaldando eso que el Señor nos está mostrando. La iglesia con visión misionera genera provisión para las misiones. ¿Sí? Lo repito. La iglesia con visión misionera genera provisión para las misiones. ¿Sí? Como para que quede claro. Donde hay visión, Dios envía provisión. ¿Sí? Donde hay visión, Dios envía provisión. Uy, pero Dios me llamó allá tan lejos. Y lo digo, tengo acá hermanos en la congregación que me han contado experiencia, ¿sí? Y han pasado situaciones difíciles en distintos lugares de nuestro país. Pero ¿saben qué? El Señor en cada lugar les proveyó. En cada lugar. Porque si Él te llama, si Él te da la visión, si a la iglesia le da la visión, en algún lugar Él también da la provisión. Amén. Y quiero decirles algo, para que ninguno acá se emocione y dice, yo que tengo el llamado misionero. Dios guía a los lugares de misión, ¿por medio saben de quién? Del Espíritu Santo. Porque alguien que no se cansa y siempre está trabajando es el Espíritu Santo. Porque aparte de convencer de pecado, de juicio, de justicia, la tarea, otro trabajo que tiene el Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas. Y saben que más tiene una tarea de guiarnos a dónde vamos a hacer todas esas cosas y a dónde vamos a ir a predicar este evangelio. ¿Sí? No es el lugar que a mí me gusta. Oh, a mí me gustaría ir de misionero al Caribe. Oh. Encima se necesita tampoco unas bermudas. Ay, yo le predico a todos. Si el Señor me manda. Y a veces oramos de esta manera. Que el Señor me mande al Caribe. O a la sierra. Oh. A mí me encanta la sierra. Está bien. Anda de vacaciones. Pero la obra misionera no es un lugar para vacacionar, es un lugar para servir al Señor. Y el Señor te dice, mientras vos orás, Señor, mándame al Caribe, a Disney. Yo me disfrazo de cualquier muñeco y le voy a predicar a todos. Yo siempre decía esto, yo les predico porque seguro que no conocen al Señor. Sí, seguro. El Señor te dice, te voy a enviar al campo. Uy, no, mucho calor. El Señor te dice, te voy a mandar al monte, mucho mosquito. Bueno, te voy a enviar a la Patagonia, mucho frío, ¿sí? Ponemos excusas, pero tenemos que oír la voz del Espíritu Santo. Tampoco son los tiempos que yo quiero, son los tiempos que el Señor marca. Porque quizás el Señor en algún momento te dio una carga por algún país, por alguna ciudad, por alguna provincia, y son los tiempos de Él. ¿Y cuándo llega? ¿Y por qué el Señor me habló? Y todo este tiempo, como esta tarea también, del Espíritu Santo es tarea de enseñarte todas las cosas, de capacitarte para la obra del ministerio. No son mis tiempos, no es ahora, es cuando Él decida. Y si es ahora, preparo lo que el Señor tenga, como hizo con ellos. Estaban orando y Dios dijo, apártenme a estos dos para la obra del ministerio. ¿Sí? Y también, algo importante, no son las estrategias nuestras, no son mis planes, mis ideas, es el Señor. A veces le decimos así, yo tengo unas ideas bárbaras para el ministerio. ¿Sabes qué? Si haríamos así o así, y le hablamos a otro, y yo digo, ¡qué bueno! Y el Señor dice, esto no. Pero mirá que está bueno hacerlo de esta manera, estos planes, esta estrategia. Funcionó en la iglesia de fulano. Vi un video en Estados Unidos que esto le fue. Y el Señor dice, no, vamos a hacerlo acá. En Argentina tengo otros planes, otras formas, son otras personas, es distinto. Y en vez de proponerle y sacar todo de nuestro bolso y decirle, mira todos los planes, los proyectos que tengo, mejor decirle al Señor, Señor, heme aquí. Te escucho, envíame a mí, como vos querés, en el tiempo que vos querés y con las estrategias que el Señor quiere. ¿Me siguen? ¿Amén? Es una idea que a mí se me ocurre, ¿eh? Ya se los digo. Esto está en la palabra del Señor, vamos a leerlo. Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 10. Y como no lo tengo acá, yo lo voy a leer con ustedes de acá arriba, lo que el Señor hizo en ese momento. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ustedes lo leen conmigo eso? Dice que el Espíritu Santo les dijo, acá no, van a predicar la palabra, tengo otros planes. Pero ¿cómo puede ser? Escucharon la voz del Señor. No fueron ni las ganas de Pablo, de Bernabé, ni de los que estaban con él, sino era escuchar lo que el Señor quería. Pero dice algo más. Dice, les prohibió el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia, versículo 7. Y dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Tienen que tomar un colectivo, un barco, no sé en qué se iban a mover. Pero ¿qué dice? Que el Espíritu Santo no se lo permitió. Tenía otros planes. Pero ¿cómo? Si es predicar la palabra, si era anunciar el Espíritu Santo que está trabajando, que es un equipo y que es el Señor de la misión, pero trabaja en la misión, no nos desampara, nos acompaña. Le dijo, no se los permitió. Versículo 8. Dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Dónde estaba la estrategia? ¿Dónde estaba el plan del Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el plan de Dios? Quizás iba a ir a, no, no sabemos si otros iba a mandar el Señor ahí. Pero a Pablo y a Bernabé los quería en Macedonia. Dice versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio en aquel lugar. Amén. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto nos gustaría escuchar la voz tan clara? Mirá, así no. Es de esta forma, es a ellos, es acá, es por acá. Les prohibió hablar, no les permitió ir, aunque lo intentaron, dice, porque ellos habían dispuesto como para ir, pero le dijo que no. Se reveló hablándole en visión. El Espíritu Santo se va a revelar a tu vida y te va a hablar. Ay, ¿cuánto dicen? Ojalá sea una visión. Y bueno, quizás lo haga una visión. Quizás sea a través de alguien que se acerque. Quizás sea a través de una predicación, a través de un libro. Pero el Señor te va a hablar y va a ser muy claro. Y lo más importante es que vas a... Dice, cuando vio la visión, enseguida... Una vez que identificás la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, enseguida, ¿qué hicieron? Obediencia. Enseguida obedecieron. Muy bien. Compartir unas cositas más con respecto a la misión que son muy importantes a tener en cuenta. Algunas características de la misión de Dios a través de la iglesia. Está la misión local, la que estamos desarrollando nosotros. ¿Sí? Usted agarra el boletín y todo lo que hay ahí, ese servicio, esa misión, eso de alcanzar a los niños, es parte de la misión local. Eso de alcanzar a los jóvenes es parte de la misión local. Eso de alcanzar a quién? A los plateados también. El Señor nos quiere alcanzar. A las mujeres, a los adolescentes. Me voy a olvidar de generación, me matan después. Estamos en misión, la iglesia está en misión, está sirviendo para ganar a esas personas que puedan conocer, no ganarlos para la iglesia, para el reino de Dios, porque lo que hace la iglesia es extender el reino de Dios en la tierra. Pero también está la misión global, orar por otros países, orar por otras provincias, ¿sí? Hay que orar, interceder, y si el Señor llama a alguno de esta congregación tendremos que apoyarlo. Está la misión transcultural. Señor te llama a China, difícilmente te mande de un día para otro, o te mande a Alemania, tenés que aprender el idioma, algunas costumbres. Es una tarea donde yo tengo que prepararme para esa obra a la cual el Señor me llamó. Pero hay misiones que son de corto plazo. Son misiones para abrir brechas, son misiones para iniciar una obra. Puede ser en el trabajo, puede ser apoyando a un misionero en algún lugar del mundo, apoyarlos económicamente, estar orando, intercediendo. La iglesia lo ha hecho, ¿sí? Quizá a veces no tenemos presente, pero hemos ayudado a misioneros, ¿sí? En Argentina hace muy poco estábamos ayudando a un misionero que había venido del exterior. Y la iglesia está en misión y todo lo que la iglesia local pueda hacer, lo debemos hacer. Ya sea apoyo económico, en oración, en ir. ¿Saben que hay iglesias en el sur y por donde nuestro pastor va a predicar que dice, me gustaría que vengan a algún grupo de tu iglesia para que puedas estar ayudándonos en el trabajo con los niños, en un congreso, en una conferencia, en una charla, en un taller? Y la iglesia debe ir. Y la iglesia ha ido. Una de mis primeras experiencias fue ir a 9 de julio. Habíamos ido con algunos hermanos de la congregación. Habíamos ido con los jóvenes también allá y pasamos un tiempo donde apoyamos la iglesia en aquel lugar. Y la verdad que es una hermosa experiencia de crecimiento y Dios nos desafía a más, ¿sí? No a unos pocos, sino a toda la iglesia. Dios revela de diversas maneras las estrategias para desarrollar la misión. No hay una forma única, hay muchas. Y vieron como veníamos compartiendo, hay una de Pablo que fue... maravillosa, a ver si lo tenemos. Hechos capítulo 13, versículo 5. Dice así, y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenía también a Juan de ayudante. Nunca lo hacía solo, lo hacía en equipo, con el Señor y con alguno más. Dice que Juan estaba con él y estaba predicando, no en las iglesias evangélicas cristianas, dice que estaban predicando en las sinagogas. ¿Y a dónde tenemos que predicar nosotros? En primer lugar, ¿dónde creen? El círculo más pequeño. Porque Jesús le dijo, ir a predicar en Samaria, en Judea, y hasta lo último, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Lo primero es nuestro hogar. En nuestro hogar, en nuestra casa, es el lugar misionero, el primero. Nuestros vecinos, nuestros contactos, en el trabajo, en el lugar de estudio. Ese es mi lugar misionero, donde el Señor me llama a poder hacerlo. Quizás tengamos en algún momento la oportunidad de abrir nuestra casa para hacer grupos de oración, o cuando le abrís a alguien para que venga a visitarte y tomar unos mates y poder bendecirlo, personas nuevas que vienen a la congregación. Es parte de la misión. El ir casa por casa es parte de la misión. El ministerio con los niños es parte de la misión. El hacer horas felices. ¿Cuándo hay una hora feliz ahora? 24, 25... y 26 de julio vamos a estar orando porque la iglesia está en misión, porque Dios no deja de trabajar y nosotros tampoco. Pero después viene Octubrillante y después viene el día del niño, o viene mejor dicho el día del niño, después viene Octubrillante y Dios sigue obrando y es nuestro aporte a la misión y el extendimiento del reino aquí en la tierra. También hay diversas formas de hacerlo a través de campañas. Hay algunas que son más sencillas. El otro día hablábamos del servicio, ¿no? Con una ropa, con un calzado, ¿sí? Que vos podés darle a alguien y hablarle del Señor, pero acordate de darle la mejor ropa, la que vos usarías, ¿sí? Ese zapato, no, este tiene un agujero, no. Dale el mejor zapato, esa camisa que no le cayó la bandina, sino dale la que vos te pondrías. Ese es el verdadero servicio, darle medicamentos, una Biblia, materiales de construcción, alguna ayuda sanitaria, lo que nosotros podemos hacer es parte también de la misión. Acuérdense lo que leíamos la semana pasada. Dice, si se lo hiciste a mí, si se lo hiciste a ellos, estos pequeñitos, me los hiciste a mí. Porque muchos vamos a decir, ¿cuándo, Señor, fuimos a la cárcel? ¿Y cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te dimos de comer? Y el Señor dice, por cuanto lo hicieron con ellos, con estos pequeñitos, y no habla solamente de los niños, habla de todos, de los que recién están creciendo en el Señor, de los que todavía no le conocen, ellos que todavía no saben. Si a ellos lo hicimos, me lo hicieron a mí. Yo quiero compartirles un pequeño video para que sepan que la iglesia, Jesús, en el camino, está en misión. Yo quiero pedirle que bajemos las luces un momento y veamos cómo la iglesia en este último tiempo estuvo en misión. Les confieso algo, no lo había visto el video todavía. Sabía que había un video sobre misiones, pero no lo había visto. ¿Sabes que ahí estuviste vos? ¿Sí? Porque aunque estuvo nuestro hermano Ernesto, donde estuvo él, que somos un cuerpo, estuvo la mano, el pie, el dedo, estuviste vos y estuve yo también en ese lugar. Y el Señor, como decía, acá nos está llamando, ¿sí? Acá porque lo vemos audible, dice, necesitamos, la mies es mucha, pero que dice, los obreros son pocos. El Señor está en misión y nos llama, y quizás en esta noche el Señor te está desafiando, ¿sí? A ir a esos lugares, no necesitas una gran teología, una corbata, música, es llevar y predicar el Evangelio del Señor. A toda criatura, en el campo, en el frío, tenemos que hacerlo. La Iglesia de Jesús es el camino. Es una iglesia que está en misión. Pero debemos ser desafiados a más. Hay mucho más. ¿Sí? Los campos están blancos para la siega. Tenemos que ir, servir al Señor, misionar en el nombre de Él. Cuando una iglesia responde al desafío de la misión, ¿saben qué? Dios la hace multiplicar, Dios la hace fructificar. El propósito final de la tarea misionera es levantar un grupo de discípulos fieles y dar lugar, ¿saben a qué? A una nueva iglesia. Y que al tiempo esa iglesia va a dar de vuelta, va a sacar misioneros y va a plantar otra iglesia. Y eso habla de multiplicación. Hay un versículo en Hechos, capítulo 16, versículo 5, que nos habla de cómo la iglesia se iba multiplicando. La iglesia primitiva se iba multiplicando. Quizás lo tengamos, a mí me gusta que lo podamos leer. Hechos, capítulo, ¿no lo tenemos? Bueno, después búsquelo en su casa, ¿sí? Una iglesia nueva, una iglesia que se renueva, una iglesia que está en misión, que extiende el reino y que glorifica a Dios, es una iglesia bendecida. Toda la iglesia, no los pastores y los líderes, toda la iglesia debiéramos estar orando para estar en misión. Y estar atento, ¿a quién? A la voz del Espíritu Santo. ¿A dónde el Señor te quiere llevar? ¿A dónde, qué es lo que el Señor te está llamando? ¿Dónde hay oportunidad para servir? Quizás el Señor te está hablando a vos que sos de Alpino, de Ceballo, de La Carolina, de Solano, de Berazategui, en el barrio donde vos estás. Dios te está llamando para hacer misión en aquel lugar, con tus vecinos, con tu familia. Vos y yo somos misioneros. Pero quizás alguno en esta noche percibe que Dios lo está llamando a otros lugares. A Icaño, a Santiago del Estero, a Salta, quizá cuando viste el video dices, yo quiero estar ahí. Yo digo, no va a tardar mucho tiempo la oportunidad que tengamos de ir a alguno de estos lugares. Así que si el Señor te está llamando, prepárate, anda comprándote un bolsito y preparando ropa, pero también acordate que esa ropa que llegó a aquel lugar, esas Biblias, ¿sí? Es fruto de cada donación que cada uno de ustedes ha hecho aquí en la iglesia. Dios nos indica y la iglesia responde. Yo quiero orar en esta hora para que el Señor pueda ponernos convicción y toda carga por las misiones. ¿Sí? Que no nos olvidemos, que no sea un mensaje para esta noche y qué lindo lo que hemos escuchado y qué profundo. Y hasta les digo, escuchar a estos hermanos me emociona, pero que no quede en la emoción y decir qué bueno y sí tenemos que ir, sino que sea una convicción. Que no sea una creencia, es decir, creo que tenemos que ir, sino que es una convicción que nos abrace y que no nos deje tranquilo. Que el ser misionero de ahora en más sea un desafío continuo. Ay, ser misionero es ir a otra parte del mundo. No, ser misionero aquí en el lugar donde me toca estar. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de esta convicción. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta hora. Porque hemos escuchado, Señor, tu palabra, hemos escuchado, Señor, el testimonio de estos hermanos y la necesidad que hay, Señor. y el deseo que hay en tu corazón, Señor, de suplir esa necesidad, de que podamos estar trabajando. Y creemos, Señor, y sabemos, y hay convicción en nosotros de que tú estás trabajando, que no descansas, que lo haces día tras día, Señor, en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, pero también querés hacerlo, Señor, en la vida de los que no te conocen. Papá, queremos ser parte de ese equipo, Señor. Queremos asumir el compromiso de la misión local, pero también zonal, pero también internacional, Señor, y en las provincias y en los recursos que tú nos has dado, Señor. Queremos servir a la misión en Argentina. Papá, creemos que la iglesia Jesús es el camino. Es una iglesia hasta lo último de la tierra. Señor, no nos miramos a nosotros mismos acá dentro de un templo, sino que tenemos nuestros ojos hacia afuera, hacia la necesidad. Papá, queremos ser servidores, Señor, y no servidores olvidadizos, Señor. No servidores emocionales, Señor, que nos emociona un video, el llamado, sino, Señor, servidores comprometidos, convencidos, Señor, del llamado y obedientes, Señor, a tu palabra. Señor, bendecí el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Trae esa seguridad, trae ese compromiso, Señor. Y que podamos responder, Señor. Responder a tu palabra, Señor, como tú quieres, en el tiempo, de la forma que tú quieres y en el lugar donde tú nos indiques. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Dios te bendiga. Estamos en misión, no te olvides. Salís de acá y ya estás en misión.